El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches a todos, estamos viernes otra vez, Lobo Suelto al aire, fin de semana salvaje, cantan Los Brujos Son, mi querido Rodri. Estoy con Rodri al aire en Lobo Suelto, un programa de rock y cultura, como todos los viernes de nuestras vidas, o no de nuestras vidas, pero sí de los últimos tres, no sé, ya como tres años vamos. ¿Dos años? No. No, porque vos tenés que contarlo, me dice la operadora que son, no sé, dos años y pico. Es tercer temporada. Si arrancamos en el 2011... Claro, así lo presentó Nino en la última presentación oficial de la radio. 2011, 2012 y 2013. No. El tercer ciclo no se cumplió, pero lo estamos transcurriendo. ¿Qué tiene que ver? Es la tercera temporada de Lobo Suelto. ¿Tendremos más de 100 programas ya? No sabemos nada de todo eso. Somos un desastre en cuanto a eso. ¿Tendremos más de 100 programas? ¿Puedo decir, Rolly? Y en la radio está volcado. Sí, lo dicen del otro lado. Bueno, será que sí. Quiero leer un... Suelo no hacer esto, pero voy a leer un mensaje de antemano que me dicen desde Juan Seba Fernández, el bordolino. Feliz día de la operadora Ceci, que es una grosa. Hoy es día del operador. Y bueno, y no seríamos nada. Hoy también estaba leyendo un periodista... Sí, aplausos totales. Martín Correa, un periodista famoso, que decía, siempre hacete amigo del operador, y es más que obvio, hacete amigo del operador, que es el que termina dibujándote. El que termina manejando pero sí es el que te salvando salva, las papas, te salva las papas, frase de un operador, el que te dice, bueno, me, también tiene que tener, hay un timing con el operador. Si yo estoy hablando, no sé, de algo, tiene que tener el timing para ponerme ese tema, por ejemplo. Claro, como por para ejemplo. Ubicarte si tenés que redondear un poquito, ¿viste? Sí, como que ya te fuiste por las ramas, también te vas dando cuenta un poco de la visión. Yo de la me hora. He peleado con mi operadora más de una vez, bien, en buenos términos, pero de por ejemplo, había una, mira, teníamos, viste que recién se escuchó el Android, teníamos una que era que decía, era una voz de una mina. De, ¿por qué? Para un poquito, ah, elige. No ¿por me qué lo no te callas, no? Que tenías. No me lo pongas nunca más porque voy a salir y te voy a pegar un cabezazo. Violencia no. De género, pura. No, no me importa. Es un tema complicado eso de la violencia de género porque con el humor, ¿no? Es un tema muy sensible. No, entonces hay chiste. Fue un chiste, no le a toda la gente. No le voy a pegar un cabezazo a la operadora. Es solamente un chiste y una expresión. Y ahí de fondo escuchamos a Paolo y escuchamos también Paolo el rockero. Paolo el rockero, qué persona. Estuvo acá en Lobo Suelto. Y también escuchamos la sonrisa de Nino, que bueno, hoy no está, está enfermo. Y un abrazo grande a Nino, que se recupere. Me dice, estoy engripado. A mí me dijo lo mismo. Primera pregunta. Pero no te veo como, o sea, como no te veo como confiado en esa teoría, como que ¿Cuándo la gripe, cuándo el resfrío se convierte en gripe? Necesito ya que primera pregunta que tengo. Entonces necesito a alguien que me consiga, a ver, mi producción me quiero que me consiga un médico primero. Primer pedido de la noche. Un médico, un clínico, un doctor, un mano santa te puedo conseguir. Lo que sea. Lo que sea, necesito preguntarle cuándo el resfrío se convierte en gripe. Dale, vamos a ver si lo podemos. Primero, escuchamos Fin de Semana Salvaje de los Brujos. Y otra cuestión que tenía, en realidad quería contar, tengo varios temas para contar acá en la mesa de debate. Me tocó situaciones esta semana en las que no soy habitué y en las que no me sé manejar. Tuviste. Te encontraste con algo que no en un ambiente que vos no te movés, pero fuiste. Exacto. A caretearlas. Fui a ver qué hacer. Reunión de padres. Fuiste a manejar a ver qué onda. Reunión de padres, jardín de infantes. Y yo soy, o sea, yo sí, soy apegado a mi hijo, pero soy apegado en el día a día, ¿no? En el de babosearme, en el de... Claro. Oh. Y los padres tienen esa cosa de hablar. Vos ya todo... llevándolo al jardín a él. Sí, ya está yendo... Ya está yendo al jardín. Los padres tienen esa cosa de hablar todo el tiempo de sus hijos. Cosa que es bastante inaguantable para el que no es padre y el que no es padre de su hijo. Claro. No me haré. Sí. Llega un momento que lo entiende solamente. No termina siendo interesante. Si yo te cuento, no, hoy mi hijo hizo tal cosa y es una boludez, ¿qué me importa? Bueno, entonces, me sitúo en la reunión. Primer error para mí de esta nueva pedagogía, son muy largas las reuniones. La reunión tiene que ser individual y explicarme qué hace mi pibe en el colegio. Reunión grupal no me sirve para nada. No, una horita está bien, 45 minutos sería el tiempo ideal. Pero bueno, entonces necesito alguien que... Si hay una maestra, alguien conoce una maestra, una jardinera, lo que sea que podamos llamar, que me mande un mensajito al 11-64-64-37-34 11-64-64-37-34. Llama acá al aire al 466-6559. Me da el dato, lo llamamos directamente nosotros. Hacemos producción en vivo. ¿Entendés? Si alguien conoce una maestra jardinera, ahí los que estén conectados, que pase el dato y hacemos producción en vivo. Porque me quiero sacar un montón de dudas. Una es esa, ¿por qué reuniones tan largas? Segundo, me hicieron un ejercicio. Voy a contarte, Rolly, que no lo entendí para nada. ¿El jardín? Sí, sí, sí. Ah, son terribles. Eso es lo más tedioso de las reuniones. La seño puso un montón de fotos en fotos. El piso. Fotos. En el piso. En el piso. Ponele un paisaje de una montaña, un nene sonriendo, una nena bailando, así, lo que se te ocurra. Y tenías que ir a buscar una y con cuál te representaba tu hijo. Y después explicar por qué te representaba eso a tu hijo y dar un montón de datos que no entendía nada. Pero si por ahí para vos representaba un paisaje y justo que la vas a agarrar, la agarra otro padre. ¿Qué onda? Pará, bueno, primero eso. Agarrá la primera que tenés a mano. Agarré, yo estaba sentado atrás, como era una reunión, estaba sentado en el fondo. Entonces cuando todos fueron a buscar las figuras... Me mando el fondo zafo de toda la... De la mirada. Llegás último. Llegué último ya, claro, a las fotos. Había 5 o 6. Pero te están esperando. Vos sabés que llegás último y dicen, al que llegue último lo mando al frente. 5 o 6 fotos. Ya no había ninguna que me represente. ¿Y entonces? ¿No agarraste ninguna? Digo, ¿qué hago acá? Entonces no quería tampoco quedar como el chistoso cuando me pregunten, no conseguí ninguna foto. No quería quedar como un chistoso. Quería pasar como un padre desapercibido. Claro. No, hacerme notar lo menos no posible. No quería, claro, llamar la atención. No quería llamar la atención. Entonces tuve que mentir. Mentí en la reunión de padres. Agarré una foto que me quedaba. Había un niño con un envase plástico y soplándolo. Cortado. No, soplándolo. Una cosa rara era. Entonces tuve que mentir. ¿Qué dijiste? ¿Qué sanata mandaste para...? Y dije algo. Dije, no, esto me recuerda a mi hijo porque genera juegos de lana. Mentí. Bueno, bien, la dibujaste bien igual. Pero no, la cuestión de una reunión, no, yo no tengo que ir a mentir a una reunión. Y bueno, pero si hubiera sido sincero, según vos, ya hubiese llamado la atención y te hubiesen roto las pelotas más. Bueno, entonces mentí, sí, mentí y cortito. Total. Dije, da. Y después, segundo problema que me pareció en la reunión. Los padres, digo, tienden a hablar de sus hijos. Y había uno que, por ejemplo, uno empezó a contar de sus hijos. No, elegí esto porque nosotros nos vamos a las montañas. Y él estuvo todo el año pidiendo. ¿Qué? No sé qué me estás contando. ¿Qué tiene que ver con lo que representa a tus hijos que me cuente qué hiciste en las vacaciones? Otro, te digo otro, porque estaba con un cuadernito. Yo iba anotando las cosas que, que decían los padres, más o menos. Iba resumiendo. Otro empezó a contar que eligió un perro. Había un gato. Eligió un gatito. En representación de un perro. Primer error. Pero ese error para mí es de la señorita que hace que elijamos cosas que tengo que elegir. Capaz que el ejercicio pasaba por decir a ver qué sanata meten estos tipos cuando la foto que necesito el llegaron. Número de una profesora, una maestra jardinera, una señorita primer segundo grado que me explique para qué me sirvió todo eso a mí o a cualquier padre. El tipo terminó contando que hay padres que son apegados a los animales, que lo tratan como hijos. No, lo dirijo, lo de los animales. Contó que hace un año se le murió un perro. Te lo juro. Contó que hace un año se le murió un perro. A mí la que me hicieron en una reunión, bueno, me sentaron todos en ronda. Y llego, ya cuando llegué me hicieron sentar. Y la veo a la maestra con una bola de lana, ¿cómo sería? Un ovillo, ¿cómo se llama? Sí. Un coso, una pelota de lana. Y me quería matar porque ya sabía lo que se venía. Ella se arrancaba con una idea, se la tiraba a alguien, ese salía con otra idea y la iba para otro lado, para otro lado, para otro lado. Te tenías que presentar y decir quién era tu hijo. Y después, una vez que llegaba hasta el último, imagínate tú una telaraña de lana, el último lo empezaba a devolver y vos tenías que decir cuál era el anhelo tuyo de tu hijo en el jardín. ¿Y por no, qué lo había para hecho? ¿Qué? ¿Para qué eso? Y se hizo de una horita, y después cuando empezamos a hablar las cosas importantes, media horita más, se hizo re largo. Muy largo. Así que, trabajo de producción ahora, consigue el número de alguna maestra. ¿Vos, Ceci, tenés alguno? ¿Conocés una maestra jardinera? Bueno, alguien me lo va a conseguir. Vamos a leer algunos mensajes dentro de un ratito. Quiero mandar un mensaje a los chicos de Palo y Palo, la guarida del rock que salía en otra radio. En este momento no está saliendo al aire. Que nos están escuchando y que le gusta mucho lo que estamos haciendo. Sí. Qué buen programa que hacemos. Siempre se los dije, se lo conté al mismo. Mi sueño de hacer un programa de radio arrancó a partir de Palo y Palo. Y también nos dicen acá que nos están escuchando. Bueno, saludos a todos los que nos están escuchando. Tenemos si un conocen programa, algún maestro, llamen, por favor. Un programa muy musical. El primer tema que quiero escuchar, Ceci, es el de Emir. Busca Emir. Un programa raro tenemos hoy. No raro, muy musical. Decíamos, teníamos una nueva sección que le íbamos a estrenar la semana pasada y sin embargo lo vamos a hacer esta, que se llama El Tapado, que consta en, te cuento, Rolly, un músico que tocó en un montón de bandas, se hizo un montón de proyectos, pero no es muy conocido en el ambiente. Sí, estás muy introducido, pero por ejemplo claro. No es conocido a nivel nacional. A nivel del guitarrista y del cantante, por lo general. Vamos a una canción que quiero ir al baño. Y es Lobo Suelto, F. Moreno 90.1.

Pasamos tema de lo que quieran escuchar. Hacemos un... Lobo de Liberty era, no, tenía otro nombre la sección. Me olvido los nombres de las secciones, Rolly. Era por lo general todo del rock. Delivery del rock. Pues. Delivery del rock, dice, manda mensajes por acá. Ah, bloque para acá. Soy... Qué bien la producción ahí. Pasa a ser una gripe cuando no podés fumar. Así me dicen desde acá, hace 5 días que no prendo un pucho. Todos mienten en las reuniones de padres, somos todos santos. Después estamos puteando a algún árbitro en alguna platea. Che, Caruso no me imagino en la reunión de padres. Lo que debe ser Caruso en una reunión de padres, ¿no? ¿Cómo estaba, eh? Sacadísimo. Mamadera. Pero igual lo banco a Caruso. Mamadera. ¿Lo bancás a Caruso? Sí, tengo a veces estos tipos de... No son axiomas, sino de... Cosas medias... Tengo alma de viejo. Sos un tipo... Mamadera. Sos un viejo en el cuerpo de un viejo. En el cuerpo hecho mierda. En el cuerpo hecho mierda. Sí, lo banco a Caruso. Me gusta la gente calentona. Me gusta la gente calentona. Sí. Pero... Está bien, lo bancás porque es calentón, pero ¿tiene fundamento el tipo o no? En algunas cosas sí. En algunas cosas sí. Si el que no sepa, Caruso, bueno, un técnico de fútbol, se peleó con un jugador o con varios jugadores. Con varios. Pero sí, me parece que sí, que tiene fundamentos. El tipo agarra y te la canta. Es verdad, para Ceci Pop, que lo mira por TV, Poprinsky. Una de las personas que conozco que le gusta Emir Kusturica, así que bueno, no lo estará escuchando, pero bueno, igualmente para ella que lo mira por TV, te digo por TV porque tienen un programa, hace producción un programa de radio en Encuentro. Mira, ¿qué tal? Hoy tenemos un programa tremendo. 11-64-64-37-34. Tenemos relato rock de Rolly en un ratito nomás. Tenemos El Tapado, un músico de rock muy conocido, o no tan conocido en realidad, pero sí muy conocido en el ambiente rockero, pero no famoso. Eso sería lo que es El Tapado, que tocó en un montón de bandas y buenas bandas, e hizo producciones en muchas de ellas. También tenemos Rock Under hoy, una banda que viene desde el lado de Capital. Capital no suele sacar muchas bandas, ¿viste? Siempre son de a partir de los barrios, o Zona Oeste, Zona Sur. Pero igual, sí, pero igual hay un montón de bandas de Capital, pero capaz que no con la onda que se escucha y se disfruta más en el oeste, me parece. Es más electrónico. Bueno, más vamos a escuchar una banda de ahí de Capital, se llama Rey Sonámbulo. Vamos a hacer un pequeño bloque del Rock Under. Si sale una nota, sale, y también seguimos esperando a ver que me busquen un médico, clínico, lo que fuere, por favor. O una maestra, jardinera de primero o segundo grado, porque quiero hablar sobre las reuniones de padres. No vamos a ir a la tanda antes con una canción. Vamos a escuchar Los Gardelitos, Los Querandíes, desde Lobo Suelto, FM Moreno 90.1, Radio Recuperada y Alternativa. El número para mandar mensajes y al bloque mangazo es el 11-64-64-37-34, 11-64-64-37-34. Estamos solos con Rolly acá, esperamos que venga mucha gente, que vengan los amigos, y si se copan, hacemos un bloque nuevo, lo que inventamos, un bloque acá al aire. Antes de ir al tema, quiero leer un mensaje. Hola, gente de Lobo Suelto, ¿cómo les va? Hace rato no os escribo, pero siempre los escucho. ¿Me pasaría algo de La Renga, que mañana voy a verlos a Pergamino? Bueno, vamos a hablar un poquito de La Renga, la previa. Los mismos de siempre se van hacia Pergamino en un caminito al costado. Todo agotado. Todo agotado, el hospedaje en Pergamino. Daniel, quédate escuchando Lobo Suelto, que algo de La Renga va a sonar seguro hoy en Lobo Suelto. Tierra, somos nietos del indio, me mataron esos hombres de mierda. Se llevaron el oro, nos quitaron nuestras tierras, pero nunca pudieron con la naturaleza. No necesito las luces ni los lujos de la ciudad.

las momias de este amor piden el actor de lo que fui. Jorge de niño ya demostraba interés por explorar el mundo de la música, aprendiendo rápidamente las notas de la guitarra. No tardó en componer su primera improvisada canción, con melodías absorbidas de las bandas de blues que en antiguos vinilos su padre coleccionaba. Jorge adoró aquella música que su viejo a los oídos les alcanzaba, donde también se sumaban melodías de pescado, tangos arraigados en el encarnizado padecimiento de quienes interpretaban, y guitarras al palo, engranando en el trueno del bajo y la bata, lo que motivó al niño a meterse a experimentar en el mundo de las salas de ensayo. Ya siendo joven también, favoreció el nacimiento de su sueño de tocar, conocer a aquellos referentes que se desplazaban eufóricos entre los cables, los pedales y los bafles diseminados en los tablones de algún improvisado escenario. Jorge se enredó en aquel mundo, haciendo de plomo por amigos más grandes, que le hicieron escuchar el ruido defectuoso de las bandas que rockean a pulmón por todo el oeste del Gran Buenos Aires, gestando en la sien de Jorge el anhelo más preciado en su ferviente adolescencia, poder tocar con una Gibson Les Paul. Y la oportunidad por fin se presentó. En Parque Sarmiento, en oferta, Jorge halló un descascarado ejemplar de aquel modelo tan atesorado. Jorge una vez más demostraba que se puede alcanzar pequeños grandes sueños, y en homenaje a ello, el primer tema en sonar en aquella guitarra fue Cebos. Para cada luz que se enciende en el cielo, también existe una sombra derramada por una piedra, por un cuerpo o por un insecto. También hay reproches que acomodan su peso en la mochila de aquel que intenta jugarse. Jorge trabajó duro para alcanzar su sueño. No fue como la escalera mecánica del canal de la M, donde los rockeros del nuevo milenio tocan bronceados por el cálido sol que arde en las arenas de Miami. Jorge aprendió a abrirse paso entre las cuevas del under, las plazas de los barrios, los clubes, casas abandonadas o predios tomados que albergaban su música ciudadana, la misma que lo alcanzó a los bares nocturnos de los mezquinos dueños de la noche porteña. Y allí siguió rodando para dar el salto a su nuevo anhelo, el de alcanzar un sonido profesional, que tampoco tardó en llegar de la mano de amigos, que tejieron una enérgica red que se sustentaba en la confianza en su carisma y su talento, logrando así grabar un primer y excelente demo, demostrando que aunque su rock no pegue con las caretas de las voces de discoteca que tanto abundan en los rankings de las multinacionales, jamás iba a detenerse en el intento de alcanzar su sueño, en un mundo de libertad administrada con presión monetaria. Sus deseos comenzaban a ser verdad, siguiendo el consejo del Carpo, su ídolo máximo y mentor, que en un tema nos dejó ese aliento que dice, no detenga su motor. Aquel puñado integrado por amigos, novias y familiares, la banda de Jorge empezó a concentrar entre sus adeptos marginales bohemios, refugiados en bebida sintética y saborizada, administrada en Tetrabric. Sujetos cultos y mudos, afiberados adictos a la vida, que lo señalaban como emblema, aquel joven que años atrás jugaba con la criolla de su padre. Jorge admiró a sus admiradores, como diamantes faltos de fe y representación, que luego aparecerían en masa brindando, en su presencia, obvias y agradables buenas noticias. Podía pensar que una banda de lander local que tocara por tocar en bares y pubs se pudiera consagrar llenando teatros, alcanzando un obras, dejando público fuera para luego ocupar el Monumental. Sin embargo, de la mano de las masas también viene mayor responsabilidad: repudiar el uso de bengalas, fomentar que los choferes de los micros no se pongan a escabiar, que no haya hechos de violencia para que la yuta no tenga una excusa para reprimir, pegar bastonazos o coimear. Si bien los recitales eran toda una fiesta, tanta demanda generaba un estrés que llevó a la banda de Jorge a parar, pero no a dejar de tocar, pues como hicieran los Beatles alguna vez con Sargento Pepper, ellos también se mandaron con otro nombre a los viejos bares del barrio, donde no cobraban, pues solo los movilizaba el arte de volver a tocar por tocar y seguir buscando el placer de hacer música sin tener que sacarle lustre a esa estrella opaca que resulta el trasfondo de la maquinaria rockera que implica un recital donde asiste la muchedumbre. Y como de seguir buscando se trataba, la banda, para los mismos de siempre, comenzó a tocar más seguido, aliviando la carga de las giras por demanda de los fans. Así resultaba más fácil poder rockear y a la vez disfrutar. Jorge y su banda por fin pudieron rodar nuevamente por el suburbio, esta vez haciéndose llamar Oscuro Diamante. Pasaba Relato Rockero de Rolly. Estamos escuchando Social Distortion acá en Lobo Suelto, FM Moreno 90.1. Muy bueno, Rolly, estuvo bueno, ¿eh? Gracias, ¿te gustó? Sí, me dedicado gustó. A lo mismo de siempre. A lo mismo de siempre, que bueno, en el ambiente rockero todos sabemos quiénes son, los mismos de siempre. Los mismos de siempre son como lo desangelado, como las bandas, la gente que va a esos lados, la gente que la pasa bien. Y es bueno pasarla bien. Son buenas bien. Noticias también, ¿no? Son buenas noticias. Y es bueno pasarla bien. La verdad que viernes, estamos ya entrando al invierno. El crudo invierno seguramente será. Y no hay mejor opción, me parece, que tratar de pasarla bien. Hace poco pensaba justamente en eso. ¿En cuánto tiempo desperdiciamos haciendo unos problemas? Haciéndonos mala sangre. Por cosas haciéndonos que mala sangre, sí. Solución. Exacto, por cosas que no tienen solución, en vez de estar disfrutando, la vida es corta, gente. Hagan lo que tengan ganas, se viene el fin de semana, si quieren salir, salgan, si quieren estar con su novia, con su novio, con su chica, con su chico, si quieren estar con sus hijos, si quieren ir a jugar a la pelota, si quieren ir a un recital, si quieren ir a bailar, si quieren bolichear, si quieren tomarse una cerveza o si quieren quedarse viendo una película, háganlo, pero háganlo este fin de semana, no dejen pasar más tiempo, porque es así, ¿eh? Mientras la vida se va, simplemente estás así con tu cara de colgado. Voy a leer un par de mensajes. Nos dice Maurito Gómez. Un saludo, Maurito Gómez, ahí del Cañón. Qué buen tema el de la rica que están pasando. Bueno, era aparte del relato rockero de Rolly. Dedicado al amigo que también pidió un tema de la renga. Daniel Borda había pedido un tema de la renga. Después nos pusieron por acá, nos dicen... Es verdad, es una tortura esas reuniones que me hicieron... en el jardín, lo de la pelota yo también la tuve que hacer con la presentación, en mi caso peor, que me tuve que fumar claro. Ser una madre joven, es verdad, ser una madre joven suele ser un inconveniente a veces en las reuniones de padres. Nos mandan saludos los chicos de la vieja nocturna que hoy se presentan en Devoto. Ayer estuve hablando con el salen caso. Los chicos, saludos, el que tenga nadie a rockear, todavía están seguramente ahí en la Plaza de Moreno, sí. Acá cerquita nomás, en la Plaza de Moreno frente a la iglesia, sale 30 pesos, entrada más micro, si quieren salir hoy, pueden ir a hacerlo, va a estar bueno, Una y media me dijo más o menos el cabezón que tocaban, así que tenga ganas, ¿no? Hoy va a estar abierto todo, tenga imagino. Ganas. Bueno, quiero mandar un saludo también a dos grandes programas que siempre me encantaron y me he dedicado de hacerles propaganda en cuán lugar pude, que son Bar Blues, que para mí era el lugar donde mejor música pasaban. Y también un saludo al Rayo, un tipo que a mí me sigue divirtiendo. Siempre vamos a caer en estas cosas de qué le divierte a uno y qué le divierte a otro, seguramente. Hay cosas que a uno le divierten y a otros que no. Y hay cosas que a uno le parecen divertidas y a otros que no. Bueno, a mí el Rayo me parece un tipo muy gracioso. Así que saludos a los pibes de Bar Blues. A los hermanos Dotti, siempre manejando el bar. Y también al Rayo. Estamos en Lobo Suelto, FM Moreno 90.1. Un saludo muy grande a Tony, que nos iba a estar escuchando. A la banda del barrio, Cartera, Dani y Máfico, y los estuve viendo. ¿Dani nos escucha? Y Dani está bastante cambiado, Dani. Ya te digo. ¿Esto qué significa? Se juntó con una mujer y lo tienen cagando. Che, porco, pasate jijiji en vivo, compate, nos dice Mauro. Bueno, vamos a ver, ahí está, para el bloque mangazo, encontraremos jijiji en vivo, que me lo mande de alguna manera, si lo podemos bajar acá en la compu. Alguien que tenga jijiji en vivo que me lo mande, y si no, haremos un laburo de producción. Bloque mangazo, la última media hora son para ustedes. Luego, esto es un programa de rock, de cultura. Nos hemos dedicado a darle lugar a todos aquellos que tal vez no tenían voz en toda la zona oeste, a las bandas, y no solo a las bandas de rock, sino a quien aquel que tenga un emprendimiento cultural, los centros culturales, la gente que escribe un libro. Tantos amigos que exponen también y quieren dar a conocer su obra. Son todos bienvenidos en Lobo Suelto, y eso hace que nosotros crezcamos como programa y nos ayuda también a mostrar otra parte, una que a veces no deja mostrar, ¿no? El establishment, esa parte, lo establecido, normal. Lo normal no deja mostrar, y bueno, desde este lado queremos mostrar eso, lo que a veces no tanto se muestra, y es lo que nos gusta que hagan ustedes también, así que son bienvenidas a las puertas acá en FM Moreno 90.1. Lobo Suelto, sin duda, es un programa que se dedica a eso. Estamos en busca de algún médico clínico. No, hasta ahora ningún mensaje al 11-64-64-37-34 para mandarme el número de algún clínico para saber bien la diferencia, ¿no? Entre entre un resfrío y gripe. Y también, obviamente, para saber lo de las reuniones de padres. Quiero hablar con alguna profe de jardín, de nivel inicial o primer y segundo grado. Es lo que más me interesa. Nos queda mucho para la segunda hora, nos queda bloque mangazo, nos queda el tapado y nos queda rock under. Todo esto no te lo podés perder. El Lobo Suelto, FM Moreno 90.1, radio comunitaria alternativa y rockera, como si nada. Estoy con Rolly, mi amigo, un saludo a Nino que nos está escuchando desde el otro lado. Enfermito, Nino, de gripe, dice. Vamos a ver si es gripe o no. Hay que ver. She was my baby. I thought she'd be my wife. I killed my baby. I killed her with my knife. Lonely weekends, baby. Lonely nights. The judge, he gave me. We'll be right back.

el número de FM Moreno, estación de comunicación. Lobo suelto, gracias por escuchar. Lobo suelto. De llevar donde vagan los sueños, ahí quiero estar. Juegos, casa, fortunas, engañando por televisión, mis pupilas saturan de ver esa luz. Todavía me encuentro con buen rock and roll. Seguimos en este programa llamado Lobo Suelto. Hoy una nueva sección acá en el programa, se llama El Tapado, como explicábamos antes. Un músico, en este caso, no muy conocido o no muy famoso, por decirlo de una manera, pero sí muy reconocido en el ambiente rock y que ha tocado con muchas bandas, con grandísimas bandas, y por eso vimos un tapado, como lo dice redundantemente el nombre de la nueva sección. Hoy el que nos toca se llama Héctor Daviero, más conocido como Tito Fargo Daviero, un guitarrista, compositor, productor musical y único dueño argentino de un pedal analógico marca Ibanez AD9, totalmente original, oriundo desde Hurlingham, el oeste, siempre está el ajite. Muy reconocido por su participación como guitarrista, por ejemplo, los primeros dos álbumes de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Fue quien debutó con la banda de Los Redondos a nivel de disco. Pero su actividad comienza mucho antes, en su ciudad natal, como decíamos, Hurlingham, con bandas locales como Tiempo, Deseos de Merlín, Exodon Salmus, Oigadina, y luego una banda que hace poquito sonó acá en otra sección que se llamada La Chancha y los 20, que se llamaba la Hurlingham Reggae Band. Una banda paralela a Sumo, año 84, donde le formó hasta el año 86, antes de dar paso a Los Redondos. Estamos hablando de un tremendo, tremendo guitarrista, Tito Fargo Daviero, el Lobo Suelto, Hurlingham Reggae Band. Van a escuchar una grabación un poco complicada, porque no es del álbum de Sumo, sino que es de un tema en vivo. Lo encontramos donde nadie lo encuentra, somos como Planeta Gol nosotros, estamos donde nadie está. Y esa es la fecha donde Pettinato le hicieron el taro. Y es la fecha cuando él va a morir aplastado. Una muerte muy lenta, cuando un camión le va a pasar acá arriba. Entonces, nada de muy vital se va a aplastar. Escuchamos de fondo a Luca Prodan hablando ahí hablando de Pettinato, con Tito Fargo Daviero, Hurlingham Reggae Band. Estas cosas increíbles sonaban en pubs para 20, 30 personas. A morir en el 1985. Estamos esperando. Open up the papers, and that's all I'm 1999. Bueno, el tema conocido, sí, por Sumo, pero era de la Hurlingham Reggae Band. Las primeras formaciones, una banda paralela, como decíamos, de Sumo. Y contamos, Tito Fargo es algo así como el eslabón perdido en ese rock argentino fines de los 80, que modeló a su imagen y semejanza a la escena local durante casi toda la década siguiente. Esas bandas, claro, después fueron furor en los 90. Un guitarrista, no, es como un gran acompañador, pero sin embargo era muy bueno. Tenía su estilo. Tenía un estilo propio, eso, tenía un gran estilo. Bueno, decíamos, con Luca tocó y alguna vez incluso llegó a reemplazar a Germán Dafuncho en Sumo. Luego pasó a formar parte de aquella formación original de Los Redondos, que tocó regularmente en el circuito porteño y llegó por primera vez al disco. Los Redondos, recordemos, fue una banda que estuvo casi 10 años sin sacar un disco, el disco, claro, el formato culto, disco. Ya, pero... Claro. Bueno, la leyenda dice que Tito Fargo, antes de darle forma a un montón de producciones que hizo, fue un autodidacta y se esculpió a sí mismo y sintió que lo único que le faltó en su carrera fue cantar, algo que no hizo. Empezó a tocar desde muy joven, pero esa guitarra hizo callar a varias voces. Contábamos que, sin embargo, también fue compositor. Y una de las canciones, voy a contar brevemente lo que pasó con Fargo en Los Redondos. Él tocó 2 años, tocó los primeros 2 discos y sí hacía canciones y componía, pero en un momento él medio que que se hinchó las bolas, claro, porque el Indio y Sky eran bastante, claro, bastante solemnes y sus canciones no las grababan nunca. Vamos a escuchar un tema de Los Redondos que, oh caramba, nunca fue grabado en un disco. Y mirá la perla que encontramos. Es una canción muy conocida de Los Redondos, pero claro, la autoría la compartía Tito Fargo. Ergo, nunca fue grabado en un disco en vivo. Escuchamos Rodando, ahí nos mandan que les re gusta este tema. Sí, bueno, este tema, la autoría es parte de Tito Fargo Daviero, una de las causas, dicen, por las cuales nunca se grabó en un disco. Contábamos antes que Tito Fargo tenía una forma muy particular de pararse, que era como que protegía la guitarra. Lo sigue haciendo, y eso lo hace muy, muy visible a la hora de tocar. Una de las cosas que contaba Tito, que decía que cuando vinieron a buscarlo para que firme la autoría, decidí regalarle el tema a ellos sobre canciones como el reggae de Paz Amor, Calla, No Acabes, y No Tan Distintos. Esos son los temas de Sumo, que antes lo escuchamos, pero por la Hurlingham Reggae Bands. Cuando se le pregunta por la leyenda que dice que en un principio quiso firmar a la Hurlingham por su reggae y no a Sumo, grupo que el sello consideraba un poco comercial, esto en cuanto a Sony, Fargo dice que nunca hubo problema al respecto, que estaba claro que la banda de Luca era Sumo y que cuando grabase lo iba a hacer con ellos. Por eso Fargo recién su primer disco lo grabó con los Redondos. Fargo después los Redondos, como decíamos, veo que se hinchó las pelotas por esta cosa de que parecía como lo que terminaron siendo los demás músicos, ¿no? Claro. Casi sesionistas de un trípode que son el Indio, Sky y Poli, o que lo fueron. Y una de las cosas que decía Tito era que una cosa era el discurso y otra la actitud que se tomaba. No me interesaba estar en una banda que hacían temas míos en vivo, pero que lo dejaba sistemáticamente afuera a la hora de grabar. Razona, obviamente, Tito Fargo, compositor junto al Indio, en temas como Rodando, y uno que no lo voy a nombrar ahora, sino que lo vamos a dejar para el final. Cuenta que hace poco se comunicó con el Indio para registrar la autoría de esos temas, ya que había bandas que lo querían grabar. Después de eso, Tito Fargo se empieza a instalar en España, no sin antes hacer un pequeño impasse y ser no productor, sino porque el productor fue bueno, a alguien fue a Foverde, pero sí hizo guitarras en un disco que, como decimos, Tito Fargo es un tapado. Mirá en qué disco, Rolly, te voy a matar, uno de los discos de esa década, hizo producción Tito Fargo, Daviero, el tapado en Lobo Suelto. ¡Qué discazo! ¡Por favor! Bueno, Tito recuerda que el apodo se lo puso justamente la madre de Diego Arnedo, que lo veía llegar a bordo de la camioneta de reparto, una camioneta de pan en la que manejaba, y le avisaba a su hijo: ¡Llegó Fargo! ¡Cac! ¡Cuac! Y bueno, ellos se conocían de ciertas zapadas en el barrio. Cuando se hicieron amigos, el bajista empezó a tocar en MAM, la banda del hermano de Moyo. MAM, una tremenda banda. De donde han salido tantas bases de otras bandas. Gran banda, esa para Chanchi los 20, lo vamos a dejar. Y bueno, y cuenta que a Ricardo lo conoce en el escenario cuando era la primera formación de MAM, en el cine Helios de El Palomar. Y sí, también reconoce que sigue siendo el mismo tipo que en ese entonces. Bueno, a esto Ricardo y Diego, los amigos de siempre, con los que Tito se reencontró al volver a Buenos Aires, y ahí lo invitan a participar en este disco que estamos escuchando, una canción en realidad, Elefantes en Europa, del disco Narigón del Siglo. Y también grabó Vengo del Placar de Otro, del año 2002. Y bueno, la posibilidad dice que surgió a partir de un viaje que hicieron a Londres, y mientras mateaban, grabaron el disco, y ahí fue cuando empezó Tito Fargo, por ejemplo. Hacía un proyecto con Afoverde, que fue otro de los productores del disco, junto a quién tocó, no lo vamos a pasar acá, obviamente. Pero hizo una gira con Natalia Oreiro, Tito Fargo. Y él fue quien lo quien introduce. Que me ibas a matar. Claro, quien introduce a Natalia Oreiro a la vida de Ricardo Mollo. Tenemos. Ah, por ahí venía el. Por tema. Ahí viene toda la historia. Tito Fargo es un tapado, viejo. Creó grandes bandas en. Sube un poquito, Ceci, este tema. No tenés ahí. Sumó otras bandas en España. Los Ronaldos, Cristina y los Subterráneos. Cristina antes de que sea la hoy Cristina. Cristina con H. Y armó grupos junto a Puyó y Petinato. Sin embargo, lo que vamos a escuchar ahora toma distancia de todo lo que venía haciendo. Total distancia de lo que venía haciendo Tito Fargo. Y cuando vuelve a Argentina, supuestamente él se fue por 3 meses y volvió a los 15 años, armó esto que vamos a escuchar. Y a vos, Rolly, estoy seguro que te va a gustar. Todo estaba igual que ayer. Soñé y todo estaba como antes. La gente estaba, la casa estaba, todo estaba como antes. Antes de hacer el disco Jacobo como músico, produce a Chala Rasta, séptimo hijo, productor de Chala Rasta. Y ahora sí vamos a escuchar algo que, esto porque Chala Rasta no te va a volar tanto la cabeza a vos, Rolly. Ahora sí, como músico establecido en Buenos Aires, Argentina, y una banda del oeste, porque del oeste está la gente. Escuchá lo que se mandó Tito Fargo junto a otros dos grosos, y entre esos pasó un ex Divididos también. Gran Martel sonando el Lobo Suelto. dicen por acá, Gran Martel, una banda que resume 40 años de rock, sin dudas, es un power trio, pero que hace rock, hace un poco progresivo. Y aparte, como te decía, genera climas constantemente, o sea, te arranca con cualquier cosa y eso es lo que está bueno también, que los músicos sepan hacer con instrumentos, ¿no? Los buenos músicos. No sé, es verdad, decíamos, no se quedó en eso el gran Tito Fargo. Y después de eso, allá hacia el año 2004, fue productor y participó en este tema que vamos a escuchar de una banda que te va a sorprender, porque de a partir de lo que escuchamos, mirá en lo que participó Tito Fargo Daviero, el tapado del rock nacional. No sé si escuchas, o quizás ya no sirve de nada. Solo murmuras, solo me das vuelta la cara. Ayer no más, tu sol me entusiasmaba. No llorabas por mí, no llorabas. Aunque cueste ver el sol, disco, tercer disco de estudio de una banda, tremenda banda uruguaya, no te va a gustar, grabado a finales de 2004, y bueno, acá hace... Sube. Acá la verdad que Tito Fargo es un grosso, porque como hablábamos hoy, le sacó el jugo a full a ese power trio. Porque en este... Y ahora acá con 40 uruguayos tocando arriba del escenario. Porque este es el disco que no te va a gustar, empieza a cruzar el charco con más asiduez y que empieza a despegar, ¿no? Desde ser una banda más a... Cada año eran más, van sumando integrantes. 40 claro. Uruguayos arriba del escenario. Bueno, este disco, para el que no sabía... Lo produjo Tito Fargo Daviero. Esa fue la historia de un tapado en el rock nacional. Pero nos vamos a ir con un tema que decíamos antes. Tito se fue de Los Redondos porque se quejaba que este tema, ¿cómo no lo graban en vivo? Igual el Indio le hizo un guiño en el Tandil de hace uno o dos años. Y bueno, a ver, si están en su casa, yo le pediría que suban el volumen y que canten este tema. Que muchos no lo saben, es de Tito Fargo Daviero. Thank you.

Teníamos entonces ahí Roadhouse Blues de los Doors, para recordar a este gran pianista y tecladista, constructor de sueños en la música de muchos, de muchas generaciones, Ray Manzarek, que nos ha dejado, al que te cuento tuve la suerte de poder ver en la primera vuelta de los Doors, obviamente no sin Morrison, pero con Ian Astbury, cantante de Cal, que la verdad... Yo de lejos para mí era Morrison, ¿qué querés que te diga? Canta muy, muy bien, ¿viste? Y lo sacó igual los temas. Lo escupían, le tiraban zapatazos. Es que es complicado. Claro, pero bueno, qué culpa. No, obvio. Pero, ¿viste? ¿Cómo se llamaba el cantante que vino cantante de Queen? Sí, pero bueno, ese me parece, no me acuerdo el nombre del tipo. Pero me parece que el público es más, porque te comento. O sea, en la parte de... lo que es el campo, en aquel momento todavía no se daba que te ponían sillita en el campo, que el campo VIP. Claro. Bueno, a partir de ese recital se empezaron a dar muchos recitales así. De ese recital de la vuelta de los Doors con Manzarek y el guitarrista también y Ian Astbury cantando. Y vos sabés que la gente era tal que colaban por los costados de la cancha de Vélez, sí. Y empezaban a subir por el costado de la cancha y en un momento eran un montón de tipos subidos al... Escuchá, me acuerdo de tipos, totalmente que tipos, el que pagó 100 pesos, el que pagó 2.000... No, es que no, 100 pesos era un montón de guita para pagar un espectáculo. Y había de 200, 300 pesos VIP, que era un montón de plata. Y modelos, gente famosa, gente así... Al lado de los monos. Ahí viendo... Y bueno, empezaban a subir por el costado, todo el mundo medio que se empezó a aterrorizar, viste, en la parte del campo VIP. Y los monos empezaron a subir, y los de seguridad se empezaron a plantar abajo del lado de adentro del estadio para que no bajen. El tema es que, ¿qué pasaba? Que no puedan bajar no impidió que quieran seguir subiendo. Y en un momento eran como 20 monos colgados de un alambrado que se venía, y todo el estadio... Era fascinante. Lograron bajar, ingresar, en Vélez fue este, ¿no? Los tuvieron a un costadito, sí. Y apenas arrancó con este tema, lo de los Doors, arrancó el recital, yo veo que de la tribuna de enfrente se hacen un huequito abajo en el alambrado y se empiezan a mandar. Lo mismo hicimos nosotros y terminamos todos en el campo. Te juro que fue alucinante. O sea, fue un descontrol y este tipo, Manzarek, estaba parado en una silla viendo cómo, no sé, revoleaban sillas, rondas de chicos así, de agarrados de la mano, cantando los temas, mucha gente... alucinada, parado en una silla que la había pagado un tipo que había pagado quizá 7 u 8 veces la entrada más cara que yo. Claro. ¿Entendés? Mirando a los tipos aterrorizados y más sacado. Y tocaba y vos lo veías al tipo tocando el teclado y poniendo el pie arriba del piano y tocando, mirando a la gente. Y en el último tema prenden la luz. Algo que a la gente no le gustó mucho, ¿viste? Sí. La gente dijo, apaguen la luz, apaguen la luz. Y después me entero, por la nota en el diario, que él había pedido que prendan las luces para ver al público. Porque no veía una cosa así desde los 60. Tanta gente alocada, bailando y saltando. Y vos sabés que el tipo estaba enchufado, en serio. Fue uno de los mejores recitales que fui. Por todo, ¿viste? Por todo. Encima, bueno, una banda legendaria, ¿no? Que todos hemos reflexionado con temas de los Doors. Sí, he visto una, no me acuerdo el nombre, ahora le voy a pedir a mi amigo Nino desde su casa, desde su teléfono, hoy enfermito Nino, la que tocó el día que tocó la Mississippi en el hangar, previa tocó una banda, un tipo para mí, tenía movimiento similar a Morrison y cantaba tal cual. Ahora vamos a escuchar un poquito de Rock Under acá en Lobo Suelto, la sección, como siempre, recordada y olvidada desde nosotros mismos, porque... lo que nos gusta es sectorizar las cosas, no solo pasar Rock Under, sino que luego nos gusta pasar un montón de otra música, como Los Dos, como bueno, hicimos Tito Fargo, Daviero, en El Tapado y un montón de otras secciones. Pero bueno, le vamos a dar un poquito de lugar al Rock Under y vamos a escuchar un temita de una banda llamada Rey Sonámbulo, que ya tiene bastantes años, es desde el 2006, es una banda de rock, hard rock. Una banda under, sin duda, como contaba hoy temprano, no de las típicas del oeste o de ese tipo de zonas. Y es la combinación de algunos elementos en el espacio cósmico que persiguen un mismo fin, como ellos mismos lo definen desde el 2006, en busca de satisfacción en un deseo profundo, combinar música, poesía, discurso. Rey Sonámbulo sonando en Lobo Suelto. Después de una cortina, ahora sí suena Rey Sonámbulo en Lobo Suelto. Que a partir de 2006, a partir de Juanse y Tincho, Juanse guitarra líder y Tincho en voz, empiezan a buscar el camino y esto se convierte en Rey Sonámbulo ya hacia el 2007. Después de unos cuantos shows para más de 100 personas, Rey Sonámbulo copa una parada con una banda grande como La Mancha de Rolando hacia agosto y ya con más de 400 personas en el lugar. Estamos escuchando... todavía año 2007, Rey Sonámbulo. Te hace daño y te va a matar. Guárdate atrás toda esa agonía. Malos recuerdos que no hacen bien. Desilusión, estamos escuchando de Rey Sonámbulo. Ya hacia el 2009 empieza a consolidarse como banda, y en esto se suma Gabriel Conejo Jolivet, el guitarrista que tocó el día de Racing de Los Redondos. Conejo Jolivet, que no fue parte íntegra de Los Redondos, pero ha tocado con ellos. Conejo Jolivet, que tocó con Papo, El Soldado, Fabiana Cantilo, entre otros músicos, y se empieza a consolidar esta banda llamada Rey Sonámbulo. Hacia el 2009, junto a otras bandas, empiezan a hacer unas presentaciones en Mar del Plata. Y bueno, el Conejo Jolivet, decíamos, empiezan a tocar en el Parque Lezama, junto a una banda que estuvo acá, que habló con nosotros, Alejo de Jinete Lendrix. Han hablado acá con Lobo Suelto y empiezan a hacer shows en dúos junto a Jinete Lendrix, y así se hacen muy conocidos en el circuito under allá por San Telmo y esas zonas. Vamos a escuchar un segundo tema de Rey Sonámbulo en Rock Under. Flores Tormentas, Rey Sonámbulo. Se despertaba triste en sus brazos, no le calma un llamado celestial. En su belleza de reina perdida, entre las aguas del río nadaba. Esa lluvia se echa el recuerdo de ese amor que la atormentó. No pudo hablar por su miedo y me dijo, entre las aguas del río nadaba. ¿Cuántas veces esas primaveras de flores tormentas que ya no vendrán? Cuántos suspiros y llantos perdidos. Los jardines altos no tienen lugar. Hacia 2010, como músico invitado, empiezan a contar con Walter Sidoti en las baterías. Ya con Walter Sidoti, iniciando el 2011 como baterista, hacen una serie de shows, y a final de ese año tocan acá, como siempre tiene que ser, en el oeste, en Santana Barra Ramos Mejía, en un show en que los Sonámbulos hacen subir al escenario al Piojo Ábalos. Entonces, en el escenario estaban Conejo Jolivet, Walter Sidoti y Piojo Ábalos en los parches. Sidoti le deja los parches al Piojo para hacer una versión inigualable, y el muchacho tocar... baterista que concurrió aquella noche debe recordar uno de los mejores, claro, para su instrumento. Piojo Ábalos, quien hizo originalmente, grabó el disco Octubre y tocó Jijiji. Ese tema justamente hacen en Santana Bar, y bueno, un momento emocionante sin dudas para todos los presentes. Esto es Rey Sonámbulo, una banda que viene creciendo y que de repente se encontró con una noche con Jolivet, Sidoti y el Piojo Ábalos. Vamos a escuchar un tercer tema de esta banda, Rey Sonámbulo. Se van a presentar prontito en San Telmo. Rey Sonámbulo sonando el Lobo Suelto. Robar el futuro, un tema que va a salir en el próximo disco de Rey Sonámbulo. A veces pienso que todo está mal, que lo que tengo no tiene valor. A veces pienso rendirme y que todo esté mal, que lo que tengo no tiene valor. A veces pienso rendirme y tirar todo lo hecho hasta acá. No me alcanza ya, cielo mío, quiero darle algo mejor a este mundo de tristeza, al futuro. Ay, mi Dios. Y así pasaba el Rock Under, el Lobo Suelto, Rey Sonámbulo, una banda que empiecen a escuchar la gente, la pueden bajar ahí en Mediafire, la pueden buscar en el Facebook y escucha, en YouTube también está, hay muchos temas y pueden ir a verlas ahí. Da para escuchar nuevas bandas, siempre hay que darle lugar a este tipo de proyecto. Rolly, te quiero agradecer por estar acá conmigo esta noche. No, por favor, un placer y bueno, dedicarle el programa de hoy a todos los que se están escuchando, a la familia Bartolomé, que mañana vamos a ir a ver a La Renga, a mi familia. Muchos besos en el culo, luego. Y a vos por estar presente una vez más. Yo saludo acá desde acá a Natalia Luzbelita, que nos manda mensajes, a Rocío, saludo al Pelado, a Luquitas, al Chino y al Cabezón, que han venido hasta acá, han invitado un par de porciones de pizzas. Gracias por estar de acá en Lobo Suelto. A todos los que mandaron mensajes, obviamente, que son un montón. A Nino, que hoy estuvo enfermo, pero siempre igual escuchándonos, bueno, sí, y desde el otro lado. Que también nos dice que Emi de Locura tiene una onda gym, pero más urbano. Sí, es verdad eso. Le mando ahí, nos hace enseña desde la ventana. Un saludo a la que vení, pasa, vení, que ya nos vamos, vení vos, Luquita. Mientras sigo despidiéndome y agradeciendo a todos. ¡Mirá vos! ¡Saludas a dos minitas! Saludo a una tercera, vos también, bombonazo, ¿cómo te iba a saludar? Y a ver, ¿a vos qué querés saludar, muchacho? A todos mis amigos y en especial a... ¿A quién? Tu nombre, sí, primero. Lucas Roldán. Lucas Roldán. A todos los polvoritas y bueno, sábado y domingo partido. Hay que ganar. Hay que ganar, ahí está. Bueno, gracias por venir, Luquitas. Che, gracias a una banda, a todos los que mandan mensajes. Manda mensajes mucha mujer, no me di cuenta, desde que estás acá, Rolly. Antes mandaban puro... Y alguien dijo que va, ¿qué quiere? Si caemos, caemos todos. Donde no se hunde el barque, nos hundimos todos. Quiero, antes de hicimos Lobo Suelto, Rolly y Robert acá, Ceci en la conducción táctica y técnica, en los controles, como me gusta decirlo a mí, y bueno, los pibes del otro lado haciendo el aguante. Quiero que escuchen los primeros 20 segundos de este tema. Y que me digas a qué banda de estos últimos años se parece. Lobo Suelto, un programa de rock. Chau, les digo. Igual ahora a mitad de tema voy a decir qué banda está sonando. ¿Por qué? Porque hay una banda de esto que está grabado creo que el año 82 más o menos. So happy, I can see that something's happening here today. A show of strength with your boys' brigade. I'm so happy and you're so fine. You want more money, of course, and don't mind. She might be a textbook for Tommy Twines and the public. pleasure to hate me. I've been enough already on my fate. People might need some tension to relax me. I'm too busy. Going underground. Parece Franz Ferdinand. Esto fue grabado en el año 82. Chao, loco. Salud a todos. Chao, papá. But I don't give up the society once.